y te diré, si eres un buen pintor, debes de tener en el pico una espina y en los ojos un dolor. Ay, píntame una golondrina y te diré, si eres un buen pintor, debes de tener en el pico una espina y en los ojos un dolor. Pues dicen que cuando Cristo agonizaba, llegó del occidente, enjambre delante golondrina, a limpiarle la cara y a quitarle con sus picos las espinas clavadas en la frente. Y tú, y tú, y tú eres mi golondrina, Dina Luz. Tú eres mi golondrina, Dina Luz. Tú eres mi golondrina. Y el fundín que será en la casa del doctor Darío Pimienta. Frente a Valledupar, y después de un aguacero, y que se esconden en las sabanas, cerquita de Patillar. Hay cuentas que los arcoíris y que nacen en la nevada, frente a Valledupar. Y después de un aguacero, y que se esconden en las sabanas, cerquita de Patillar. Y después las golondrinas y que salen para que el sol las mire. Y después desaparecen en el aire como los arcoíris. Y tú, y tú, y tú eres mi arcoíris, Dina Luz. Tú eres mi arcoíris, Dina Luz. Tú eres mi arcoíris. Lopito Jaime Molina desde el cielo y es para Dita Luz. Y si ella ve un arco iris por la tarde, sé que comprenderá que es el mismo que ha pintado mi compadre y yo se lo vengo a entregar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es mi consentida Dina Luz. Porque es mi consentida Dina Luz. Ella es mi consentida.